sea un abrazo de amistad si bastara la mitad de tantos sueños que tenías cuando fuiste más pequeño por probar una emoción. Es como el frío, como el fuego es. Es como el agua que se va deprisa. Es como antes y después de todo. Como el modo que tú lo querías. Es como un hilo, un miedo, una apertura. Una luz que no se ve de día. Es como el cielo, el mar abierto. Y luego un desierto de emociones. Física o no sé. Sale dentro de mil reacciones. Química o no sé. Sale dentro de mi ser. Y si bastara ser aquello que te place por probar una emoción, no es suficiente. Y dar la vuelta al mundo entero y conocer a mucha gente con la idea de encontrar una verdad. Y con un beso dar el sí. Decir que sí, te quiero mucho, estoy aquí. Y darlo todo de una vez para tener a cambio un poco de emoción.